La idea era hablar un poco de dos proyectos que estoy involucrado y si daba la ocasión de hablar también un poco sobre mi trabajo en particular en el área de música, de arte sonoro, etc. Pero para empezar a hablar tanto de este proyecto de fin del mundo como de Limbo, me gustaría contar un poco cómo llego hasta ahí. Mi formación o deformación es como músico, ¿sí? De una forma bastante errática y no demasiado sistematizada, ¿sí? En el sentido de que sí, estudié una serie de cosas, pero nunca terminé. Me he terminado de formarme a partir de la actividad que de una sistematización en el estudio. Y de hecho yo doy clases en la universidad sin tener el título universitario, porque por eso hablábamos también un poco en el auto hace un rato, sobre el hecho de que al ser carreras muy jóvenes, y todas muchas carreras se nutrieron de gente que venía al campo de la producción, porque no había docentes formados por una carrera universitaria, ¿no? Hablo de diseño gráfico, que por ejemplo en Argentina tiene una tradición más grande. La diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires está desde hace bastante tiempo, pero de las carreras que se fueron agregando dentro, por ejemplo, el campo del diseño, diseño imagen y sonido, que bueno, en la Universidad de Buenos Aires se llama así, otras universidades estamos en comunicación audiovisual, bueno, los nombres que giran en torno a estas carreras que tienen que ver con diseñar una imagen y sonido. Entonces decía, como no ha habido una tradición universitaria en estas carreras, las carreras se han nutrido en una primera instancia de gente que venía al campo de la hoy ya es un cambio porque ya ha habido varias camadas, ¿sí? Si digo alguna cosa que no se entiende por una cuestión de que el castellano es muy amplio y infinito, pregúntenme. Ha habido muchas camadas de egresados de estas carreras y gente que ahora ya con un título, licenciado en, también está trabajando en universidad. Pero bueno, esto venía a cuenta por decirles que mi formación o deformación, insisto, fue en el campo de la música, y desde la música, por esas cosas que se dan a partir del trabajo, me fui relacionando con la imagen en una primera instancia por haber diseñado muchas bandas de sonido para audiovisuales, y después ya empecé a trabajar en mis propios trabajos de video. Este proyecto, Fin del Mundo, nace en el 96 y es un... Yo no sé llamarlo colectivo, porque la idea de colectivo es la idea de gente que trabaja en una misma dirección. Yo creo que esto es más como una asociación, ¿sí? De cuatro artistas, cada uno viene de una disciplina distinta. Ahí está, bueno, integrado por Belén Gacha, que es una escritora que trabaja el tema de hipertexto, es una especialista en todo lo que tiene que ver con hipertexto y además es crítica de arte. Gustavo Romano, que viene del campo de las artes visuales. Carlos Trilling, que viene de la fotografía y el video. Y yo, que vengo de la música y el sonido. Entonces, nos asociamos para hacer este proyecto, que fue el primer proyecto orgánico organizado de arte en la red. Este es fundamentalmente, en principio, un sitio de NetApp, ¿sí? El NetApp, creo que está claro, no es poner arte que podría estar en otro espacio en la red, sino NetApp es desarrollar piezas para Internet, ¿no? Aprovechando sus posibilidades hipertextuales, su posibilidad de trabajar y manipular video, audio, etc. En el año 96, estoy hablando casi de 10 años atrás, las posibilidades de la red eran bastante menores a las actuales y hoy por hoy tampoco son inmejorables, ¿no? Digo, ha mejorado mucho el ancho de banda, las posibilidades de programación, etc. Pero Internet sigue siendo un poco restrictivo para determinados procesos, digo, grandes flujos de transferencia de datos, etc., etc. Así todo, se pueden hacer cosas como, por ejemplo, performance artísticas con gente situada en distintos puntos del planeta, haciendo algo a través de la red como elemento común, ¿no? La cosa es que en el año 96 realmente las posibilidades eran bastante restrictivas como para montar piezas de Netar. Y además, nosotros fuimos aprendiendo y andando un poco el camino, veníamos de otra lógica, que era la lógica, por ejemplo, del video lineal, de la música lineal, donde no hay restricciones de ningún tipo en cuanto a que yo puedo querer hacer una pieza de una hora de duración y no hay ningún problema. Esto en la red, obviamente, no se podía hacer. De todos nosotros, el que tenía más claro esto era Gustavo Romano, porque él ya estaba trabajando como webmaster de un canal de televisión en Argentina. Entonces, las primeras reuniones donde decidimos, donde empezamos a ver qué íbamos a hacer con este proyecto, de hacer piezas de arte para Internet, todos íbamos con unos proyectos un poco wagnerianos, ¿no? Digo, no wagnerianos, pero un poco grandes para lo que la red podía soportar. Entonces, planteábamos el tema y todo el tiempo Gustavo lo que hacía era decirnos que eso no se podía hacer, pero que no se podía hacer porque el ancho de banda no daba, que teníamos que trabajar con un flujo de datos bastante más. Desde el primer momento se planteó como un proyecto interdisciplinar, por esto cada uno de nosotros que viene de distintas disciplinas artísticas, que de alguna manera extendemos nuestras propias disciplinas a partir de una disciplina común, que sería poner las piezas en la red. Y lo mismo ha ocurrido con una serie de artistas que invitamos a participar de este proyecto, que no forman parte de este cuarteto que funciona un poco como dirección del sitio, ¿no? Invitamos a otros artistas de Argentina y algunos de otro país también a participar en este proyecto. La idea del fin del mundo, bueno, es ¿por qué se llama así? No hay nada apocalíptico en el nombre, sino más bien tiene que ver con una situación geográfica. Me gustaba un poco jugar con esta idea de estar en el fin del mundo es como estar en un sitio a la vez, ¿no? Y Internet tiene un poco esto de no estar en ningún lugar. Pero lo cierto también es que nosotros estamos en un lugar que es el fin del mundo, porque después de este punto que está ahí en la imagen, que es el punto más austral del mundo, que deberíamos poder ver aquí. Bueno, cuando uno carga la página, aquí debajo aparece la longitud y la latitud de este lugar geográfico. Ese es el faro del fin del mundo, que está en la isla, o lo que quedaba del faro del fin del mundo, que está en la isla de los Estados, que es el sitio más austral del planeta, ¿no? Entonces un poco jugamos con esto, ¿no? Que estábamos al borde del fin del mundo. Pasó una cosa curiosa, que esa fotografía fue tomada unos meses antes de que se decida arreglar este faro. O sea, unos meses después de que fue tomada la foto y unos meses después de que nosotros inauguramos oficialmente el sitio, ese faro se... Sí, perdón. Una pregunta, seguramente, para seguir con lo que está diciendo. Sí, bueno, y a propósito, en cuanto, digo, quieran, interrumpir, preguntamos. Sí. El punto austral, el punto más austral del planeta, que es básicamente... No... El punto más austral continental, ¿sí? Hay unas islas que están... bueno, en realidad esto es una isla, pero está unida a la plataforma submarina del continente americano. planetario. Entonces es el punto más austral del planeta. Después están otras islas que no están al sur, sí. ¿Esa era la pregunta? Sí. Ah, sí, sur. El final de la Argentina, es ahí donde también. No tiene que ver con lo que era austral. Sí. Para nosotros es tan familiar esa palabra, lo del austral, que por eso está bien. Por supuesto, después están, por ejemplo, las Islas Malvinas para los argentinos, Falklands para los ingleses, y el Antártida, pero este es el punto continental unido a la plataforma submarina que está más al sur del planeta. Decía que ese faro después, curiosamente, muy poco tiempo después que inauguramos el sitio, que fue, hicimos la presentación en el Instituto Goethe de Buenos Aires en el año 96, se restauró. O sea, esto está documentado aquí en el sitio. Hay una parte. Por supuesto que la navegación, yo, si a ustedes les interesa, sugiero que la hagan ustedes mismos, pero les muestro algunas cosas. Aquí en una sección que se llama Intro, tenemos un poco una declaración de principios, si se quiere, acerca de lo que queríamos hacer y demás. Y aquí está el mundo del rescate del faro, que está documentado a partir de algo que tomamos de la televisión, que fue, la televisión se hizo eco de esto y se hizo un video que salió en los telediarios de que el faro del fin del mundo había sido cargado en un buque que hace el recorrido, es un rompehielos que suele estar en Buenos Aires y va a la Antártida, hace viajes a la Antártida, porque en la Antártida hay bases argentinas de investigación y científica y esto, militares también. El rompehielos Irizar, que se llama, en su vuelta de la Antártida hacia Buenos Aires, toma el faro para llevarlo a Buenos Aires y restaurarlo. Y esto quedó en un video, bueno, con un dispositivo bastante espectacular, porque hubo los helicópteros de rompehielos salieron a levantar el faro, como todo muy espectacular. Bueno, está esto en video, se puede ver en la página el rescate del faro. Bien. Curiosamente también encontramos una película de Herzog, del director alemán, que se llama El corazón de cristal, todo un texto acerca del fin del mundo y que nos pareció muy poético, muy interesante y también lo agregamos a esta presentación del cine. La idea era de un momento y sigue siendo la misma, hacer piezas de arte para la red, exclusivamente para la red, que no pudieran tener otro espacio que no fuera internet. Las preguntas eran si un nuevo medio exige necesariamente la expresión artística en este nuevo medio o no, porque también podríamos haber pensado por qué no hubo un arte telefónico después de la aparición del teléfono. Nos parecía que sí, que era muy interesante y además obviamente estaban los referentes de anteriores a nosotros, de gente que venía trabajando con arte en la red desde bastante tiempo atrás. Estamos hablando en esta época de, como se dice en la escuela primaria en Argentina, los primeros palotes, ¿no? Cosas muy, muy básicas, muy elementales, pero que eran las que se podían hacer y que al mismo tiempo permitían la posibilidad de ir como reflexionando sobre el medio y todo. Había otra cosa que nos seducía, que era la cuestión de que al no estar en ningún sitio y en todos a la vez, nuestros trabajos podían ser vistos por muchísima gente, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros hacemos un poco el raconto de la gente que visita el sitio, nos encontramos con cosas bastante curiosas que tenemos, por ejemplo, muchísimas entradas de China, ¿no? Lo cual nos llama poderosamente la atención. Y entendemos que en ninguno de nuestros trabajos es muy probable, que posiblemente sí, hasta ahora no nos ha pasado, pero digo, a cada uno de nosotros como individuos, artistas, llegar a China a mostrar nuestros trabajos. Y bueno, el fin del mundo ha permitido esto. Dejemos ver un poco la estructura del sitio. Bueno, la introducción, que habla un poco del proyecto y que incluso tiene una cosa que no, un kit de prensa para que si alguien necesita hacer algún dossier o algo, no tengamos que mandarle nada, ya directamente baja los logos de ahí, todo lo que necesite. Tenemos el área de proyectos, que son los proyectos de nosotros cuatro, básicamente, que se van renovando, no estamos trabajando todo el tiempo, ¿eh? Por ejemplo, las últimas entradas fueron del año pasado, y por ejemplo, mi último trabajo es del año 2003, o sea que no es que todo el tiempo estamos incorporando obras, sino que cuando realmente hay algo que se luce, se agrega. Hay algunos trabajos que tienen renovación diaria, por ejemplo, Gustavo Romano está trabajando con este proyecto que es muy interesante, que consiste en fotografiar todos los días lo que tienen los bolsillos. O sea, todos los días, al final del día, saca lo que tienen los bolsillos, le saca una fotografía y lo edita. Bueno, aquí hay una explicación y bueno, ahí se va viendo día a día qué es lo que... Doy fe que siempre tiene como la pedazos, no sé, la muñeca estaba antes, después son pedazos, claro, el bolsillo todo va revolviendo siempre. Bueno, esto se va actualizando a diario. Yo no sé muy bien qué significa desde el punto de vista psicoanalítico esto de la línea de membrana, pero prefiero no saberlo. Bueno, hay cosas que son muy reconocibles para nosotros, por ejemplo, eso que se ve aquí es el ticket del metro, bueno, los billetes, los pesos, y por ahí se ve como algún euro también, porque Gustavo estuvo aquí en Europa y se ve que no quiero olvidarse que le quedó algún euro. Otros no tienen esta dinámica de renovación, sino que son proyectos más cerrados. Bueno, el trabajo del niño burbuja. Bueno, este es un proyecto interesante también, el diario del niño burbuja, que consiste en una especie de búsqueda también permanente de textos y imágenes en internet. Es como una especie de motor de búsqueda que va compilando textos e imágenes tomadas de la red, o sea, material que hay en la red. Comento algunos, por ejemplo, también hay casos de adaptaciones de obras. Por ejemplo, esta otra obra de Gustavo, que se llama Pieza Sonora para hacer caminada, originalmente es una instalación. Es una instalación que realizó en primer lugar en la Ciudad de México, después en Montevideo, y consiste en sacar fotografías de pisos, de los pisos de lugares muy representativos, por ejemplo, del Zócalo, que es una plaza muy, muy importante en el DF, y grabar audio de ese lugar. Entonces, en la instalación uno va caminando por el piso, digamos, está puesto a tamaño real, es como si uno estuviera caminando por ese mismo piso que fotografió, y después, a partir de la impresión en vinilo, se pega en el piso. Uno camina por este lugar y escucha los sonidos que son los sonidos de tiempo y espacio habituales de ese lugar, ¿no? Después se hizo una adaptación, una transformación, una adaptación para internet. Este es un proyecto muy interesante que sinceramente les invito a que lo visiten, que es un zoológico de virus informáticos. Y tiene una, es como una idea muy muy muy muy interesante, tiene distintas secciones. Hasta incluso una bastante curiosa que es como una especie de... Uno puede comprar las remeras y el mousepad del CyberSoup. Hay una invitación a que incluso uno mismo pueda enviar a este zoológico virtual virus que uno tenga. Muchos proyectos están directamente relacionados con, sobre todo los de Gustavo, están directamente relacionados con la cuestión de la red. Hyperbody es un proyecto que linkea a sitios de internet que hablan de distintas partes del cuerpo. Entonces, linkeando la cabeza, yo voy a llegar a algún sitio que tiene que ver con la cabeza y así con todas las partes del cuerpo. Hay una imagen masculina, una femenina, y bueno, de acuerdo a esto, ¿no? Y es curioso ver cómo hay sitios absolutamente de todo en la red. Obvio, bueno, lo más obvio, por ejemplo, her.com, ¿no? O tan.com, o bueno, si quieres navegar en Explorer, porque es que no te está dejando. Sí, no me está dejando. Esto está hecho para Explorer. Sí, bueno. Ese proyecto se hizo en la Fundación Telefónica en Madrid, se mostró en una exposición de arte y tecnología y fue censurado por la Fundación Telefónica por los sitios obvios, ¿no? Qué fuerte. Entonces, cuando uno cliqueaba, por ejemplo, en el TN o en esto, automáticamente aparecía una pantalla que decía que no se podía acceder a ese link. Que por lo general son sitios otros, ¿no? Es usar los grandes clásicos de la poesía, de la historia, digamos, de 500 años en esta parte, y ponerlas en voz de estos pájaros mecánicos usando sintetizadores de voz. Entonces, si uno quisiera en cualquier lo que está haciendo es, a partir de las teclas que uno ejecuta, llamar a un archivo de audio y una animación y conjugarlo, sencillamente. Esto está en la red y lo puede tocar quien quiera, ¿sí? Hay una gran cultura de sound toys, incluso hay certámenes internacionales de esto, donde compite en sound toys. Y con Brian lo que solemos hacer, yo los, como les contaba, los uso en mis conciertos en algún momento, por unos minutos, pero con Brian también lo que solemos hacer es algo que llamamos Sound Toy Match, que es una especie de combate de Sound Toys hecho con dos pantallas de video simultáneas. Cada uno va jugando con un Sound Toy distinto y hacemos una especie de contrapunto sonoro visual a partir de una batería de Sound Toys, que son estos cuatro más una cantidad que él desarrolló por su cuenta con otra gente y demás. A ver si... Algunos son más lúdicos, tienen que ver con cosas de nuestra juventud. Sobre esos ejes trabajamos con volumen y paneo. Entonces, cuando el cañoncito está a este lado, si yo logro derribar algún cuadrado, el sonido va a aparecer de este lado del estéreo o de este lado del estéreo. Y sobre el eje vertical lo que tengo son diferencias de volumen. Si impacto más cerca de la base, tengo menos volumen, y más arriba, más volumen. Entonces, usamos los ejes también para controlar algún parámetro de sonido. Esto es como los primeros family games, ¿no? Y me parecía gracioso hacer una especie de homenaje. Hay otro soundtrack que es el más complejo, que no se puede jugar online, hay que bajarlo porque es un poco pesado, pesa más de 2 megas, ¿no? Y en donde también trabajamos con esta idea de posición en la interfase, la posición. También trabajo sobre el estéreo y sobre el volumen, y son objetos más complejos desde el punto de vista sonoro. Bien. Bueno, en cuanto a proyectos, los invito a que vean un poco y fíjense por favor los años también, porque hay algunos que son del año 96, entonces parecen muy rudimentarios, pero es que realmente eran rudimentarios porque no se podía hacer mucho más. Nosotros los dejamos porque nos parece interesante conservar un poco la historia y, ¿no? Y algo porque nos gusta, pero conservar la historia que vamos haciendo. En enero di una charla junto con Brian, que también estaba en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra. Y un chico al final nos dijo que le parecía, a mí me dijo, que le parecía un poco pretencioso el nombre de Fin del Mundo y demás, ¿no? Lo entendía desde un lugar que yo nunca entendí realmente qué es lo que quería decir. Se lo pregunté varias veces y nunca terminé de entender muy bien por qué lo decía. Lo que llegué a entender es que él decía que si Internet estaba, era para todos, ¿por qué nosotros nos ubicábamos supuestamente en un lugar? Pero, como dije antes, la idea de fin del mundo es también una idea de no lugar, y Internet esencialmente no lugar. Bueno, después hay una sección que se llama espacio temporal, que es una especie de galería en donde supuestamente, todavía no lo podemos implementar, cada determinada, invitamos a un artista para que cuelgue, entre comillas, siempre usando terminología de las artes visuales plásticas más, ¿no? Que cuelgue obra durante un periodo de tiempo. Y después invitamos a otros. Empezamos con Brian Packer y hasta ahora es el único que ha estado en el espacio temporal. y se ha quedado por un tiempo largo hasta que aparezca otro invitado en este lugar. Sería una idea de algo que está por un periodo de tiempo en el sistema. Después está la parte de proyectos de artistas invitados, que también una serie de proyectos de distintos artistas que han colaborado con obra. Algunos más históricos, otros más jóvenes. Y un área de ediciones, con finalmente es un pequeñísimo sello editor de algunas cosas, concretamente de buena parte de mi música, pero también hemos editado un libro de Belén, que es un libro con un CD-ROM, que se llama Libro del Fin del Mundo, que es un libro que en algunas de sus páginas no termina en el texto, sino que continúa en la CD-ROM. Hay un iconito que al pie de cada página, que cuando la obra continúa en la CD-ROM, indica que hay que ir al CD-ROM y ver ahí. Y a su vez el CD-ROM tiene links para que continúe en internet. La idea es que la pieza no termina en el objeto libro CD, sino que va como pasando por distintos medios, ¿no? Del libro, el soporte original de la obra de un escritor, al CD-ROM y del CD-ROM a la red. El CD-ROM como objeto hipertextual pero cerrado, y la red como... y la red como espacio hipertextual abierto, ¿no? Sujeto a la comunicación. Bueno, cada una de las ediciones tiene su explicación, una pequeña historia y demás. Y después ya más a nivel informativo, que esto está bastante poco actualizado, pero tienen que entender que este sitio no da ninguna ganancia, al contrario, es todo poner dinero, y cada uno de nosotros tiene sus actividades artísticas y sus actividades de subsistencia, entonces el tiempo es un poco restringido. Pero aquí figura como el 2001, un último evento invitado por un teórico muy importante de aquí, que se llama José Luis Pleas, aquí en España. Pero hemos hecho bastantes cosas a posteriori, incluso una muestra en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en donde el fin del mundo se corporizó y consistió en una serie de instalaciones. Eso está más actualizado en la parte del proyecto. Ah, sí. Salimos del espacio virtual, del espacio físico, y hacemos algunas actividades que tienen que ver con la difusión, con la obra propiamente dicha, etc. Incluso este es un proyecto que está encriptado, o sea, si no se sabe la dirección no se puede entrar, que es para que estos mismos proyectos de muestra, alguien que esté interesado en hacerlo, se informe sobre todas sus características directamente en la página. Y también hay una cuestión más de información acerca de cada uno de nosotros, ¿sí? Les voy a presentar a mis socios. Bueno, información sobre muestra, cosas. Bueno, después todo, claro. si de alguna pregunta o algún comentario sobre algo de esto. ¿Cómo? Como me han resultado cosas nuevas, tampoco tengo dudas sobre ello, lo he descubierto ahora. Ya. No, yo, cuando se habla de cosas que están en internet y que la obra está en internet, obviamente lo que hay que hacer es, después, si uno tiene ganas, ir a ver las obras y navegar un poco el sitio. Y hay bastantes vericuetos dentro del sitio y cosas como para, que tienen que ver con obras, con información, etcétera, etcétera. Pero un poco la idea es, la idea era comentar mínimamente desde las características del proyecto, cuál fue su génesis, de dónde salió, cuál era la idea y cómo fue progresando. Nosotros le tenemos mucho afecto a este espacio, o sea, y se transformó en un espacio medio referencial porque no había demasiados antecedentes en Latinoamérica de sitios parecidos. Y que estaba trabajando, que por eso también estamos muy hermanados y asociados con él, Ryan McKern en Uruguay también estaba trabajando ya en esa época, más o menos por la misma época, con su propio sitio de piezas por internet y demás. Y en un contexto más árido, si se quiere, lo cual también le da mucho más valor, porque, en fin, Buenos Aires tiene un montón de dificultades y un montón de cosas buenas también. Y una de las cosas buenas es que la información circula muy rápidamente, ¿no? Y por ahí otros países de Latinoamérica están un poco más, no digo Brasil o otros sitios que también hay mucha información, pero están un poco más restringidos a la información. Ahora con internet esto un poco cambia, porque si uno quiere o no estar, o sea, teniendo una conexión, cosa que en Latinoamérica tampoco es una cosa que pueda tener todo el mundo, ¿sí? O sea, hay mucha gente con conexión a internet y de alta velocidad, y incluso en Argentina se prueban muchas tecnologías que después se vienen y se aplican en Europa. Entonces allí había wifi cuando en Europa todavía no había, pero lo estaban probando. Digo, hoy tenés una buena conexión a internet, la información está ahí. Digo, sencillamente saber si uno tiene interés en acceder a esa información o no, pero la información está ahí. Entonces, internet en ese sentido es muy interesante y muy potente como para vencer estos problemas de lo central y lo periférico, ¿no? Es decir, los países centrales donde está el poder y los países periféricos que van recibiendo un poco los rebotes de estas cosas que se van generando en la sociedad central. Y... pero no es tan simple eso de saber si uno tiene interés o no en eso. No. No es simplemente, es más bien dificultosamente porque los medios están, pero no está generada todavía esa dimensión. O sea, todavía, o sea, de hecho, por ejemplo, Montevideo. Brian es una de las pocas personas que trabaja. Claro, además es un problema de medio. Cuando en realidad mucho más le podría hacerlo, y es como más una traba, digamos, de idiosincrática o de valores, ¿vale? Que de esta situación de conciencia de vivir en la periferia, ¿no? Y de no accesibilidad, como la idea de no accesibilidad, que de la no accesibilidad real. O sea, sí están los medios, sí están, o sea, por eso están las condiciones, pero falta un poco de motivación, porque aparte también lo que sucede, porque uno lo lee en todos los libros, o sea, que cuando se escribe la historia, nunca se habla de la gente que produjo en estos o que generó en estos ámbitos. Entonces, por ejemplo, ahora la historia de las mujeres en el arte, cosas que a mí me interesan, ¿no? Leo y empiezo a ver referentes de gente con la que yo he trabajado, o sea, de gente que ha trabajado en cosas que, bueno, yo conozco ejemplos similares en Argentina, en Uruguay o países del Cono Sur, ¿no? Pero no, lo que sale como el, ¿no? Es lo que produjeron en Nueva York. No, como el gran suceso. Entonces, también a veces genera un poco de falta de continuidad proyecto, Además hay una cuestión de los del medio en sí mismo, mucha gente accede al CD-ROM, por ejemplo, un soporte que me parece condenado a muerte, o a internet, pensando que va a haber televisión. Bueno, pero eso es parte de la televisión, por decirlo de alguna manera, de internet a través de los portales y de los buscadores. O sea, un medio a otro. Hay una forma de sacar que se forma parte de la evolución de los medios de comunicación desde mi punto de vista. Pero hay una dinámica del medio televisivo que es la velocidad. ¿La de qué? Pero no afecta la derecha. Yo creo que estaremos un poco más. ¿De ahora? Sí. La dinámica de la televisión es la velocidad y todo esto que es inherente al medio televisivo. Internet requiere como de un espacio y un tiempo individual que muchas veces es muchísimo más lento. Yo creo que es una cuestión de dirigismo, ¿no? Sí, de sí, la sí. televisión. Por eso digo que un portal en internet es muy dirigista en ese aspecto. Yo la pregunta que te iba a hacer antes sí. es que yo que soy una persona que he conocido el acceso a internet desde el año 99-2000, o sea, hace muy poco, mucho menos de que esto que se hacía, y que hace menos todavía he conocido lo que es las entrañas de internet y ahora pues creo que más o menos puedo conocer cómo se construyen los sitios y de hecho pues creo junto a mis compañeros también publicaciones online. La diferencia más grande es la que veo en una publicación online de hace unos años y en la publicación online de hace, o sea, actual, es la diferencia entre los contenidos estáticos y los contenidos dinámicos, ¿de acuerdo? O sea, eso que veo ahí y la falta de actualización tiene mucho que ver con que es muy estático, o sea, que es muy primario en cuanto a la evolución de internet, y la diferencia con, bueno, no es primario, por ejemplo, el Moblog de es como un enlace que hace que la publicación evolucione. Sí. Y en esa evolución probablemente se permitan comentarios y este tipo de cosas. Entonces, una cosa que sé que ha interesado también a mis compañeros, y por eso lo quiero llevar hasta allí la pregunta, es que si esa evolución de los contenidos estáticos en internet hacia los contenidos dinámicos permite una cierta interacción / interactividad con, o una mayor interacción o interactividad con los usuarios, ¿qué piensas al respecto? A mí la idea es que estoy hablando del campo del arte, no de otra cosa. A mí la idea de la interactividad nunca me sedujo demasiado. Porque además es una palabra sobre la que hay mucho marketing. Digo, si yo voy a un concierto sinfónico, un concierto lo que sea, supuestamente yo estoy en mi papel de escucha y hay alguien que está emitiendo. Mi escucha es absolutamente interactiva. Es más, yo construyo la obra con mi escucha. Entonces ahí hay interacción. Esta idea de la interacción relacionada exclusivamente a la tecnología digital o incluso analógica, porque hay mucha interactividad analógica, me parece que es un poco restrictiva en términos de que se refiere exclusivamente al elemento tecnológico. Pero el elemento tecnológico para mí siempre ha sido un medio, no el fin, ¿no? Entonces, si el fin es la autoexpresión o la comunicación a través de un medio tecnológico, entiendo que la interactividad es per se, o sea, es tácita, porque hay alguien del otro lado que va a estar interactuando intelectualmente, emocionalmente, afectivamente con algo, ¿no? Por otro lado, en lo que tiene que ver con la interacción tecnológica concreta, muchas cosas tienen más que ver con una reacción que con una interacción real. Muchas piezas, muchas instalaciones, por ejemplo, interdisciplinarias, lo que tienen es procesos reactivos sobre alguna actividad. camino por un pasillo y en la medida que voy caminando voy disparando sensores que hacen tal cosa. Y lo único que vence ese recorrido es la linealidad, porque yo puedo ir para un lado, puedo ir para otro y siempre estos sensores van a estar corriendo a mi paso. Pero es una relación causa-efecto, no es más que eso. Hay una modificación de la pieza, porque si yo camino tres pasos, vuelvo dos para atrás y vuelvo tres para adelante, tengo un resultado. Y si solamente voy 10 para adelante, tengo otro resultado distinto. Es verdad que es una modificación. Pero a partir no de una situación consciente, o yo no puedo modificar, alterar la obra. Por ejemplo, hay algunas de las piezas que están en el fin del mundo, sí, el usuario altera la obra, la modifica, y la modifica todo el tiempo. ¿Sí? Pero en el caso que dije antes de las instalaciones, por lo general, lo único que ocurre es que se modifica dentro de una estructura cerrada, que es el caso de los soundtracks. Los soundtracks son estructuras cerradas. Yo puedo hacer infinitas combinaciones de sonidos e imágenes, ¿sí? A pesar de que tengo un menú acotado de 7 y 7 archivos, ¿sí? De 7 animaciones y 7 archivos de audio, por citar el ejemplo de lo que mostré. Pero tengo infinitas combinaciones irrepetibles, pero siempre a partir de una estructura cerrada. Con respecto a lo dinámico o lo estático, muchas de las de estas piezas sí son estáticas y algunas de ellas son dinámicas, como bien lo dijiste. Me parece que son como dos dimensiones posibles. No creo que esto implique una evolución. ¿Sí? No creo que el paso de lo estático a lo dinámico sea necesariamente una evolución, sino dos estados distintos. ¿Sí? Y esto que hacen desde el punto de vista filosófico, lo estático y lo dinámico, si lo estático además es realmente estático, o si muchos dirán, bueno, pero esto es como una especie de dar vueltas sobre las palabras, pero si una pieza, sí, claro, eso, si una pieza estática, yo la miro dos días distinto, es la misma pieza. Claro que sí, nos ponemos a filosofar cuando no la hemos visto, claro. Yo tengo una pregunta, no, no tiene mucho que ver, pero o sea, son dos preguntas todavía. La primera sería, si cuando vosotros empezasteis, denominabais lo que hacíais neta. Sí. Y esa ya está respondida, ¿no? Sí, sí. Bien. Y la segunda, ¿qué piensas acerca de eso que se ha dicho de que neta murió? Bueno, el mundo del arte tiene gente que se carga la idea de la profecía todo el tiempo, ¿no? Y siempre es muy interesante hacer frases así, ¿no? La muerte del arte, la muerte de esto, la muerte de otro. En realidad, lo que quería decir la muerte del arte cuando se terminó esa frase no era la muerte del arte, sino la muerte del arte tal cual fue concebido hasta un momento histórico. Yo creo que todavía hay posibilidades de transformación, ¿sí? Dentro del netal. El netal tiene un problema bastante grave y es lo perenne de la tecnología. Ustedes saben, por ejemplo, que hay piezas de netal hechas en los comienzos que usaban tecnología bastante más rudimentaria que la que tenemos hoy. Por ejemplo, una PC con un procesador de 386 MHz, este tipo de cosas, ¿no? Y que no pueden ser piezas que no pueden funcionar en sistemas de hardware superiores. Entonces, esa pieza, con la desaparición de esas máquinas, murió. O sea, no existe más. Pero hay algo de lo efímero de esto que es interesante también, porque aquella idea romántica de quedar en la historia sí me parece un poco antigua. Creo que el arte es el proceso, y el proceso implica cambiar cosas por otras. Es decir, en el proceso hay como una evolución permanente. Quizá transición de la pieza estática a la dinámica, digo, si bien yo no lo entiendo como una evolución, sino como dos cosas distintas, forma parte de un derrotero. Si entendemos que la palabra evolución no es ir para adelante, sino un recorrido, entonces sí sería evolución, ¿sí? Porque ahí sería como un recorrido. Si lo entendemos con la idea modernista, bueno, no, pero si lo entendemos como un recorrido, bueno, entonces ahí sí lo sería. Yo creo que indudablemente van a aparecer nuevas formas y me parece que cuando se decreta la muerte de algo es cuando eso se deja de hacer. Todavía hay muchísima gente trabajando dentro de este medio y haciendo cosas súper interesantes y me parece que nada, en todo caso lo que sí está claro es que se ha instaurado ya como una forma de arte y que hay muchísima producción por ese lugar. Pero estas grandes frases declaratorias me parece que son más bien como cosas que echan determinadas personas ligadas fundamentalmente al campo teórico para poner una bisagra en el tiempo de una determinada actividad, ¿no? Y como los tiempos de la velocidad de aceleración es cada vez mayor, los tiempos de las cosas se acotan cada vez más, ¿no? Antes, en la historia de la música, para la evolución de, por ejemplo, del clasicismo al romanticismo, al canto del clasicismo al romanticismo, pasaron casi 60, 70 años. Y ahora ya los periodos de las duraciones de las cosas es muchísimo, muchísimo menor, porque en un mismo periodo de tiempo ocurren muchísimas cosas. Por eso hablar del año del 96 con esto es realmente como hablar de algo que está muy atrás, son solo 10 años. Incluso hay algo que a mí me llama la atención, que es muy obvio, que es que yo ya no consigo un mundo sin internet. Y, o sea, me cuesta pensar en el mundo sin internet. Y no es hace tanto tiempo, ¿no? De hecho, yo tengo muchos más años de mi vida sin internet que con internet. Y sin embargo no puedo recordar, sentir la sensación de la vivencia del momento sin internet, ¿no? Pues algo que ha filtrado y se ha condensado en un periodo de tiempo, pero de una forma tan potente que es como difícil conseguirlo. No sé si di muchas vueltas. No, no, no, está bien, estaba apuntando dos. Bien, bueno, les muestro un poquito rápidamente el otro, sí. Proyecto. ¿Lo tienes el? Sí, lo estoy diciendo. Sí, será, bueno, para. Bueno, limpo. Seguimos con la idea de no lugar, ¿no? Este es más radical. Estar en el limbo es estar ni en el cielo ni en el infierno, ¿no? Ahí. En realidad, este proyecto, que es concretamente un laboratorio de arte y tecnología, la palabra surge de una sigla que quiere decir Laboratorio de Investigaciones Multidisciplinarias, Buenos Aires y el número 0. En realidad decimos limbo, pero es NIM 0, pero nos gustó este juego entre limbo y la idea del no lugar vano. Este proyecto tiene ya 3 años y surgió en un contexto absolutamente loco, es decir, plena crisis económica argentina en el 2001-2002, empezamos a pensar en que esto era posible de implementar. La página lo que tiene es solo información, aquí no hay obra, ¿sí? Solo información. Porque este es un proyecto que sí trabaja sobre lo conceptual, ¿sí? Sobre lo objetual y sobre el campo de la discusión y sobre el campo de las ideas. Nos planteamos una serie de objetivos que están aquí abajo. donde explicamos un poco cuáles son las líneas de trabajo que íbamos a desarrollar. Limbo lo forman tres integrantes, que son tres de Fin del Mundo, hay uno solo que no está en este proyecto, o sea que aquí estamos Belén Cache, Gustavo Román y yo, cada uno a cargo de un área: artes visuales, literatura experimental, arte sonoro, y un poco todos discutimos sobre proyectos que tengan que ver con lo interdisciplinario. De todas estas cosas que propusimos, pudimos hacer solo una parte, porque este es un proyecto que está absolutamente desfinanciado, es decir, nosotros no tenemos apoyo de ninguna, ni del gobierno, ni de ninguna institución del Estado argentino, como la mayoría de los artistas argentinos, salvo dos o tres. Entonces, todas nuestras actividades se pueden desarrollar a partir del apoyo de instituciones que son generalmente del exterior, embajadas, centros culturales de otros países que tienen sedes en Argentina. De todo lo que nos hemos propuesto hacer, este proyecto tiene un espacio físico que es el Museo de Moderno de Buenos Aires. Ahí hay como una pequeña sede que es básicamente una pequeña oficina y un espacio que nunca hasta ahora pudimos poner en movimiento, es un espacio bastante grande que era como la idea del laboratorio, del taller. Lo que hemos desarrollado hasta ahora es un programa de publicaciones que aquí se puede ver. Que está aquí, que bueno, yo traje un ejemplar que la verdad que está bastante maltratado porque eran los últimos que quedaban y además tuvo muchas maletas, pero bueno, puedo dejar uno aquí, que es esta publicación, que es una especie de diario en donde hay textos teóricos de las distintas versiones PDF que se puede bajar y imprimir, ¿sí? Que son los mismos contenidos pero para bajar de tal. Y el año pasado, que todavía no se presentó, sacamos un libro, que es un libro de Belén Cache sobre escrituras nómades, que tiene que ver con toda la historia de cómo la literatura empezó a trabajar en forma no lineal, hasta desembocar en la hipertextualidad a partir del medio internet. Este es un programa, después tenemos un programa de conciertos y actividades relacionadas con sonido que yo voy llevando desde el año 2002, que consiste básicamente en una cantidad de invitados que llegan al país para desarrollar conciertos, conferencias, instalaciones, mesas redondas, etc. Quizás algunos nos conozcan, porque son de aquí, en el caso de Sergio Jordá, Francisco López, Antonio Norán, bueno, gente de distintos sitios aquí de la península. Y después hay un área de trabajo, bueno, hay un premio, que es el premio Olimpo, es un premio a un proyecto de alta tecnología, que es un premio en dinero. Lo que se hace es evaluar una cantidad de proyectos, se hace sobre los finales de cada año, en noviembre, y se da un premio que lo financia la Fundación Telefónica en Argentina, que es un dinero para producir esa obra que se premió. Ese dinero empezó siendo una cantidad aceptable, pero no tan importante, y ahora se transformó en una cantidad de realmente alrededor de unos $8,000 para desarrollar un proyecto. Pero para producir una obra que no es. Se convoca, es una convocatoria abierta a la manera pública. Proyectos para trabajar. Que eran obras que se premiaban y luego se pagaba pues, la producción de la obra y ya está producida. No. Se premió un proyecto. Y el proyecto premiado se le da dinero para desarrollar. Nuestro primer premio fue un software, una persona está desarrollando un software de composición algorítmica y de composición inteligente, porque a partir de una cantidad de datos el programa empieza a trabajar solo, está en fase de desarrollo, pero ese fue el primer premio. Y ahora se premió una obra más plástica, este año pasado, que es una instalación con una serie de objetos y que ahora está siendo expuesta en la Fundación Telefónica de Buenos Aires. Bien, después hay una serie de cursos y seminarios que vamos desarrollando, por ejemplo estos fueron de finales del año pasado, siempre relacionados con los temas que son de interés al proyecto, ¿sí? Ahí hay dos de los cursos que se dieron el año pasado. Ahí está la información del premio. Y el año pasado también sobre finales de año, que es esto que está aquí, se hizo un primer encuentro de proyectos similares en Iberoamérica. Vino gente de México, de España, de Salvador, que está trabajando con proyectos similares de arte y tecnología, y se hizo una especie de... Se generó como un lugar de discusión en donde se plantearon algunos temas de necesidades comunes, de proyección, etcétera, etcétera. Esto fue sobre el final del año pasado y la idea es ir repitiendo esto en distintos países. Este año aparentemente la idea era hacerlo en México. Digo, porque como hace tiempo que no estoy en Buenos Aires, hay algunas cosas que no tengo información tan fina. Pero la idea era que este año este mismo encuentro se hiciera en México y así rotando la sede para ir como generando no solamente el espacio de discusión, sino también ir documentando todo esto. Hay toda una documentación de este primer encuentro que va a ser publicada próximamente en internet, de todo lo que se discutió y a los lugares que se llegó, porque las más allá de que en algunos lugares hay más apoyo, más dinero que en otros. Por ejemplo, la gente que vino de México es la directora del Centro Multimedia de México, que es un centro que tiene muchísimo dinero para producir y demás. Pero más allá de la abundancia y la falta de dinero, lo que hay son necesidades en común y cosas que nos acercan a partir de una realidad social, cultural, que parece bastante, ¿no? Como les decía, no había una serie de programas a poner en funcionamiento. La verdad es que por el contexto en el que este proyecto empezó a funcionar, se ha hecho bastante, porque daba todo como para no hacer absolutamente nada, ¿no? Por toda la situación, pero en estos 3 años se han hecho muchas actividades, ha venido mucha gente a Argentina, digo, no solamente a Buenos Aires, porque por ejemplo en mi área en particular yo lo que hago es itinerar el ciclo, es decir, el ciclo de conciertos no es un festival, es un ciclo itinerante que tiene varias ciudades y los músicos van yendo de una ciudad a otra. Se da el caso que en un mismo día hay 2 conciertos en 2 ciudades distintas que forman parte del programa, y esto permite un intercambio fluido con los artistas de cada lugar. Siempre se intenta programar a alguien además de la ciudad donde es el concierto, entonces esto permite un feedback entre los visitantes y los locales, ¿no? La idea es un poco generar como un lugar de intercambio y no solamente un lugar de conexión. Tratamos, por ejemplo, que en Buenos Aires la gente esté alojada en el mismo sitio, entonces esto hace que tengan que verse todos los días y por ahí surgen colaboraciones o cosas que se van gestando a partir de la propia dinámica grupal, no demasiado dirigida, sino más bien a partir de las inquietudes de cada uno. Lo que ha ido variando con el tiempo es que en un primer momento nosotros pensábamos en un espacio físico, concreto, un laboratorio con computadoras y cosas, y nos fuimos dando cuenta que nuestra realidad socioeconómica requiere más de una especie de lugar en internet o un lugar de que pivotee, ¿no? Que sea como el que relacione y el que establezca vínculos entre los artistas y demás, más que un espacio físico. que es muy difícil de mantener porque la tecnología se torna rápidamente obsoleta y es muchísimo dinero, un dinero que en este momento es imposible disponer en Sudamérica para proyectos, insisto, que no tienen un aval institucional muy fuerte. Y además porque la verdad es que este tipo de proyectos en antaño eran bastante más lógicos porque el acceso a la tecnología era bastante más restringido, ¿sí? Concretamente la tecnología musical hasta hace 10 años atrás requería entrar a centros de investigación y de producción con una cantidad de pergaminos y una cantidad de cosas que los convertían en sitios un poco de gueto. Y hoy por hoy, el que tiene acceso a un ordenador tiene un estudio quizás mucho más potente que aquellos estudios de la década del 60 o del 70, que además salían miles y miles de dólares, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en un laboratorio que hay en Buenos Aires, que se llama Lipum, en la década del 80, una mesa de mezcla computarizada, que era muy básica para aquel momento, la computarización, pero que en ese momento la tecnología de punta, salía a 70.000 dólares, y eso era solamente una pieza del estudio. Y hoy por hoy esto, una computadora tiene muchísima más capacidad de procesamiento y más fino que esas máquinas. Después está toda la cuestión del hardware, que si los conversores de audio son buenos, pero bueno, ese es otro tema. Pero con hoy por hoy uno puede tener un estudio portátil muy potente con 2.500 euros, y antes tener un estudio muy potente, como les decía, significaba muchísimo más dinero y un acceso mucho más restringido. Entonces el tema de la tecnología, no descubrimos que no era tan interesante plantear un espacio, sino nos interesaba tener un taller de experimentación, o sea, donde experimentar con cosas y demás, y eso quizás lo podamos hacer. Pero no tanto un lugar con máquinas, sino más bien un proyecto que sirva más que nada como para limpiar actividades e intereses, ¿no? Es un poco la idea general de esto. ¿Pregunta? Bueno, yo dejo un ejemplar. También está un poco maltrecho, pero ¿cómo llegó? Pero si no se lo bajan, se lo pueden bajar en PDF y imprimirlo en casa. Hay textos realmente interesantes ahí, ¿eh? Realmente muy interesantes. Bueno, creo que nos podemos ir a comer también, ¿no? Y seguimos hablando. Dale. Buena idea.